Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora 3. ¿Desde cuándo existe la criptografía? Protegiendo secretos. El conocimiento del uso de técnicas criptográficas por el ser humano para ocultar información y mantener así a buen recaudo sus secretos se remonta al siglo V a.C. En esa fecha, el pueblo griego de Esparta, también conocido como Lacedemonia, comienza a utilizar un artilugio para cifrar información conocido como escítala. La escítala. Este sistema de cifra, que hoy en día se aprecia simple, pero no obstante muy ingenioso, consistía en un bastón en el cual se enrollaba una cinta de cuero y luego se escribía de manera longitudinal el mensaje secreto en los trozos visibles de dicha cinta. Una vez escrito todo el mensaje, se desenrollaba la cinta y los caracteres que en ella aparecían, leídos uno a continuación del otro, no tenían sentido alguno. Se trataba de un sistema de cifra por transposición o permutación. En otras palabras, los caracteres del criptograma o texto descifrado son los mismos que los del mensaje o texto en claro, pero aparecen en posiciones diferentes, permutados, y su simple lectura no permite deducir el mensaje que esconde, salvo que se conozca una clave. La clave del sistema y del poder. En el caso de la escítala, esa clave era el diámetro del bastón. Si el receptor contaba con otro bastón del mismo diámetro del que se había usado para la cifra, no tenía más que enrollar la cinta en él y posteriormente leer los caracteres nuevamente de forma longitudinal para recuperar el mensaje secreto. En ese bastón residía el poder y la seguridad del pueblo. Quizás ahora entiendas mejor por qué en muchos países se entrega un bastón de mando al alcalde o alcaldesa de una ciudad en la ceremonia de posesión de su cargo. También se usa este símbolo en entornos militares y judiciales. La oferta de sistemas de cifra crece. Con el paso de los siglos comienzan a aparecer nuevas técnicas de cifra, ya no solo de permutación de caracteres como se usaba en la escítala, sino también mediante la sustitución de los caracteres del texto en claro por otros caracteres distintos, usando diferentes alfabetos, cifrando más de un carácter a la vez, etc. Pero todo esto corresponde a una nueva píldora. Madrid, mayo de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.